Que su nombre está en boca para ser candidato a senador por la quinta sesión. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Buen día. Buen día, Facundo. Buen día, Emilio. Primero, disculpa que no atendí cuando me llamaron. Andaba en la calle, estábamos recorriendo las sedes barriales con el programa de apoyo escolar. Así que andaba ahí y no pude atender. Mirá, respecto a la consulta, a la pregunta... Hubo alguna propuesta, pero no la acepté y no va a ser así, ¿no? Algunos colegas habían sugerido mi nombre para la quinta sección electoral, pero tengo un compromiso con Ayacucho y con la gente de Ayacucho, y mi principal responsabilidad, prioridad y deseo también es cumplir ese compromiso, así que no avanzamos en esa conversación inmediatamente. Manifesté esto mismo que le estoy diciendo a mis colegas que han propuesto mi nombre, así que por el momento vamos a seguir acá y muy contentos de que así sea. Emilio, mira que a mí me lo dijeron fuerte, ¿eh? Me hablaron de Lunghi y de vos, me dijeron el intendente Tandini y el intendente de Ayacucho, que eran los dos candidatos firmes, que iban a tratar sobre todas las cosas, y tienen tiempo hasta el sábado. Sí, el sábado es la fecha de cierre de listas. Son nombres, mira, el radicalismo, digamos, el espacio, el partido al que pertenecemos y el espacio del frente Somos Buenos Aires que integramos ahora, tiene, en lo que es la quinta sección electoral, tiene 12 intendentes, ¿no? Y de 27 distritos somos 12 intendentes que estamos conversando con otros actores del partido y del frente, como va a ser el armado de la lista seccional. En esa conversación entre colegas, en esa reunión de los dos intendentes, algunos proponían un nombre de un intendente, y en esa idea de que sea un intendente que represente a la quinta sección, algunos proponíamos el nombre de Lunghi, entre ellos yo, que me parece que es un nombre que excede a su distrito y una gestión que creo que está muy muy valorada y conocida por todos, y había otros colegas que pensaban en alguien más joven, y ahí se planteó la discusión entre la experiencia y la juventud, y algunos sugirieron mi nombre, pero inmediatamente yo manifesté esto mismo que te estoy diciendo, que estoy diciendo a ustedes y estoy diciendo a todos los que están escuchando, ¿no? Yo tengo un compromiso con Ayacucho, quiero cumplir ese compromiso, además es el deseo que tengo, ¿no? No me gusta el rol, la función de trabajar de intendente y mucho más que la que puede ser de legislador, y tengo el compromiso con mi pueblo que por supuesto lo quiero cumplir. Pero sí, se vio la conversación y está todavía abierta, pero de parte mía ya he manifestado que agradezco la consideración, pero no voy a avanzar en ese sentido. Bueno, escuchame, te lo pregunto así, porque nosotros estamos hablando de candidatura, estamos hablando más directo. ¿Es no ahora, pero en 2 años veremos? No, mirá, la verdad estamos en el día a día, en esto que digo, ¿no? Yo hasta el 10 de diciembre del 2027 tengo la responsabilidad de ser intendente y hoy me ocupo de eso y me interesa eso, y en 2 años veremos, ¿no? La verdad no tengo ninguna aspiración, no tengo interés real, digamos, en ser ni diputado ni senador, no es algo que me motive, sí trabajar por mi pueblo y quedarme sobre todo en mi pueblo, así que iremos viendo día a día, pero falta muchísimo para el 2027, ¿no? Bueno, era eso nomás, Emilio. No queríamos molestarte por mucho más, queríamos sacarnos la duda porque era fuerte, te digo, porque por mi trabajo y demás. En este momento hay gente de una radio muy muy conocida de Madariaga, acá en Ayacucho, y con quien también habíamos charlado de todos los temas y demás, y había tenido contacto con gente importante de Madariaga, de La Valle y demás, y son los que me habían comentado por ahí de la posibilidad y que averiguara. Me dice,